¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Uno de los tantos encuentros entre dos mundos separados únicamente por un enorme océano, pero que los une la pasión por la música, la pasión por el jazz. En este caso, se trata del cuarteto liderado por el pianista alemán Andy Herrmann, recibiendo como un gran colaborador al enorme guitarrista estadounidense Mike Moreno. Un encuentro entre dos mundos únicamente separado por una enorme distancia. Distancia física, obviamente nos referimos a eso, aunque hermanados en lo musical. Pero que en esta oportunidad logran una gran comunión fenomenal. El toque europeo que le pueda dar no solamente el pianista Andy Herrmann, alemán él, sino sus compatriotas Arne Huber en contrabajo y nuestro conocido Johan Rucker en batería. Mike Moreno, un guitarrista enormemente versátil, fenomenal, un hombre que ha seducido nuestros oídos desde hace ya algún tiempo, engalana este Sincerity, publicado por el sello Unit Records el 9 de febrero de este año, 2023, dándole un vuelo ciertamente fenomenal al álbum. Decíamos en aquella oportunidad que lo presentábamos en nuestra salida de los jueves, pareciera que, escuchando el álbum, pareciera como que el líder del grupo se tratara de el mismísimo Mike Moreno, pero el liderazgo del grupo está en manos del pianista Andy Herrmann, que cede el protagonismo de una forma absolutamente generosa a la guitarra de Mike Moreno. Este álbum, en algún momentito, y sobre todo en el primer tema Omicron, que abre el álbum Sincerity, tiene un aire, un vuelo así muy, muy, muy familiar a la Little Big, la formación de Aaron Parks, una formación eléctrica, tiene publicados apenas 3 álbumes, pero con un sonido tan, tan familiar en este primer corte, que después va tomando un cierto carácter personal. Pero me llamó muchísimo la atención al principio esta así consonancia entre la música de Aaron Parks con su Little Big y este Sincerity en el sonido en la guitarra de Mike Moreno. Escuchemos la primera parte de este disco fenomenal, fantástico, Sincerity por Andy Herrmann Quartet, publicó Unit Records el 9 de febrero de este año. Andy Herrmann piano, Mike Moreno guitarra, Arne Huber con trabajo, Johan Rucker batería. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, escuchamos la primera parte de este disco realmente lindísimo, Sincerity por Andy Herman Quartet, publicó Unit Records el 9 de febrero de este año. Andy Herman piano, Mike Moreno guitarra, Arne Huber contrabajo y Johan Rucker batería. Fantástico, decíamos, ¿eh? Un sonido ustedes habrán apreciado, digo yo, ¿no? La primera impresión que me dio a mí, ¿no? Escuchar la guitarra, el sonido de la guitarra de Mike Moreno, me remitió muchísimo a la Little Big de Aaron Parks, que por cierto, siempre comentamos esto, ¿no? Por cierto, estamos a la espera de algo nuevo de este fantástico cuarteto liderado por el pianista estadounidense. Formación eléctrica, decíamos, ¿no? Con un sonido y un vuelo realmente fantástico, muy, muy, muy particular. Que aquí, sobre todo en el primer tema y un poquitito algo que se deja entrever en los temas siguientes, daría la impresión de estar ante un sonido muy particular, muy especial, muy parecido al grupo del pianista estadounidense, pero que lentamente va tomando un carácter particular y va tomando personalidad en la guitarra, fundamentalmente del guitarrista estadounidense Mike Moreno. Creo que ha dicho la prensa de Andy Herman, el pianista alemán, que es un pianista asombrosamente versátil, con un delgado toque de latigazo, una ágil elocuencia pianística y un equilibrio equitativo siempre preciso entre sentido y sensibilidad, racionalidad e intuición, reflexión y espontaneidad. A la vez resuelto, claro y grácil. Fíjate vos todo lo que ha hecho Piano News de este hombre realmente desconocido para mí hasta hace prácticamente muy pocas semanas, cuando me fui de cabeza sobre este álbum, cuando leí en la tapa del álbum la participación del guitarrista Mike Moreno. Bueno, la noticia o el conocimiento del sonido de Mike Moreno nos llevó al descubrimiento de este gran pianista, que se formó en la Escuela Suiza de Jazz de Berna, al tiempo que tocaba en el cuarteto del legendario saxofonista Robin Kenyatta, saxofonista estadounidense, también al haber participado como músico de sesión de Benny Golson, por ejemplo, y del trompetista ruso Alexey Pyajin, entre los más conocidos, obviamente, porque por ahí la poquísima data obtenida en su web, da cuenta de la participación como músico de sesión de algunos músicos absolutamente desconocidos para mí. Por allá en el año 2010 fue nominado con un trío recientemente formado por aquella época, fue nominado al Premio Nuevo Jazz Alemán en aquel año 2010. En el año 2015 debuta con su cuarteto, con el álbum The Child in Me, eso fue en el año 2015, un álbum que tuvo una repercusión enorme, obteniendo una enorme cantidad de álbumes vendidos en las más populares plataformas de streaming. En la actualidad es profesor de la Escuela Superior de Música de Lucerna. Muy bien, y de Mike Moreno, ¿qué podemos decir de este hombre que se ha ganado el respeto y la admiración de colegas y de críticos, y obviamente también, como en nuestro caso, de los escuchas? Mike Moreno es un compositor magistral con un sentido de la sofisticación que contradice su edad, y un improvisador extraordinario, dice la JazzHouston.com. La prestigiosa Jazz Times dice: hay muchos otros guitarristas ahí afuera empujando hacia un ideal moderno, pero ninguno con las coordenadas precisas que ha trazado Mike Moreno. Este hombre que ha llamado la atención absolutamente de todo el mundo en el transcurso de su corta carrera como líder de banda, ha participado como músico de sesión de la Joshua Redman Elastic Band, del Nicholas Payto Quartet, Stephen Harris Blackout, ha tocado con Michelle de Giocello, Jason Moran, Terry Blanchard, Robert Glasper, Kendrick Skoldoracle, Ambrosa Kimusire, Gretchen Parlato, ha tocado con Aaron Parks, quizá de ahí venga esta ligación con el sonido de la Little Big, con la cantante chilena Claudia Acuña,

Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchamos Sincerity por Andy Herman Quartet, publicó Union Records el 9 de febrero de este año. Andy Herman piano, May Moreno guitarra, Arne Huber contrabajo y Johan Rucker batería. Un álbum realmente lindísimo, con un sonido realmente fenomenal de este gran guitarrista estadounidense, May Moreno, que acapara toda la atención, particularmente de quien les habla, ¿no? Por el sonido tan pulcro, tan especial, tan sutil, tan ligero, pero al mismo tiempo con mucha fuerza, con mucho sentimiento, del enorme guitarrista estadounidense. Por supuesto que el resto de los componentes, y fundamentalmente del líder del cuarteto, el pianista alemán Andy Herman, que ha compuesto la totalidad de los temas, se lleva por supuesto también su merecido reconocimiento, puesto que lidera de una manera fenomenal, logrando el sonido buscado por todos sus partners, para este disco realmente lindísimo, Sincerity. No hablamos nada del resto de los componentes. Nos ocupamos un poquito de los protagonistas principales, el líder del grupo y el guitarrista May Moreno. Dejamos ahora un pequeñito espacio para algunas menciones al resto de los componentes. El contrabajista alemán Arne Huber, de 46 años, este muchacho que fue ganador del concurso internacional de jazz de Hoyland en Bélgica con el quinteto L1416, nombre muy particular del quinteto, que recibió el premio, con este grupo recibió el premio trimestral de la crítica discográfica alemana en el año 2002 y 2007. Después, con el sexteto Felix Fromm, ganó el concurso internacional de jazz de Getxo en España, y en el 2015 recibió el premio de jazz de la ciudad de Worms. El recorrido de este muchacho Arne Huber, y el más conocido por nosotros por haberlo mencionado tantísimas veces en sus participaciones como músico de sesión, el baterista también alemán Johan Rucker, de 48 años, nació en Colonia en el año 75, el 13 de mayo del 75. Bueno, este muchacho ha paseado su talento con Marco Oplan, Kurt Rosenwinkel, Mark Turner, Melissa Aldana, la saxofonista chilena, Sanya Hell, John Abercrombie, Matt Bentman, Kenny Werner, David Liebman, Till Brunner, compatriota, trompetista alemán Till Brunner, Joaquín Kuhn, Ron Carter, las Big Bands W.D.R. y N.D.R. Big Band, Seamus Blake, Guillermo Klein, el pianista compositor argentino con su banda Los Gauchos, Madeleine Peirú, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es enorme el currículum del baterista alemán Johan Rucker. Muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida de los días jueves de alrededor de medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación del completo de hoy. Ananda Merlo Controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo?